Hola, buen día, ¿cómo están? Ayer también, digamos, en la nota estuve complicado, así que les pido disculpas. No hay problema, se entiende. Se entiende las cuestiones laborales o personales también. Alejandro, a ver, contanos, finalmente pudieron acordar los gremios docentes universitarios con la patronal la revisión de la paritaria. A ver, contanos qué acuerdo arribaron. Mira, hay un acuerdo que no es tan bueno como sale en el titular, pero bueno, lo que dejen claro es que el acuerdo anterior que no firmó la CONADU histórica era un acuerdo que muy perjudicial. Ahora en la revisión se consiguen 12 puntos más, que en el titular figura como que tenemos un 47% de aumento. Que en realidad es un 38 a diciembre, el 47 llega recién en marzo. Pero bueno, es claramente una mejora a lo que se firmó en mayo, que era un 35 por ciento, que claramente también a marzo. Claramente estaba muy por debajo de la inflación. Claro. Ahora CONADU aceptó, la CONADU histórica aceptó. Ahora este la CONADU histórica aceptó y aceptaron todas las otras federaciones. En la convocatoria de paritarias anterior, la CONADU histórica no había aceptado y bueno, se aceptó, si bien muchas asociaciones de base habíamos planteado de que los plazos se tenían que traer todo a diciembre, o sea que ese 47% o por lo menos un 45% tenían que llegar al bolsillo de los docentes para los primeros días de enero. Claro. Y bueno, y eso no es así. Claro, porque con la inflación que hay, se menciona el título 47 y parece que le ganan a la inflación, pero si lo corremos hasta marzo, no va a ser así. Exacto, es un titular que suena bien, inclusive para los docentes no suena bien, pero cuando vamos a la realidad o cuando vamos al detalle, nos damos cuenta que estamos hablando de marzo del 22. Pero bueno, es una mejora. La CONADU histórica reconoce, digamos, un poco el esfuerzo que se hizo. De todas maneras, también hay diferencias importantes con el reconocimiento que están teniendo otros gremios y el que estamos teniendo los docentes de la educación y universitaria en particular, ¿no? Hemos sido muy postergados, nos tuvimos que hacer cargo como pudimos de las clases. Ahora, por ejemplo, sale un titular que dice que duplican el bono también de 1.000 a 2.000 pesos por conectividad. Sí. Lo cual, y en principio, es recién a partir de ahora. Todo el tiempo anterior, los gastos que tuvimos, nos tuvimos que hacer cargo, también es en muchos casos insuficiente. En mi caso particular, por ejemplo, tengo más gastos de eso de conectividad y no tengo una conexión que pueda decir me conecta y no se corta. Verdaderamente tenemos bastante problema. ¿Ese bono lo cobran todos los meses o es...? Sí. Es un bono mensual. Es un bono mensual. Bien. Que va a durar hasta el mes de febrero. Bien. El acuerdo es ese también. Bien, Alejandro. Nada, queríamos tener la opinión, sobre todo acá del gremio de base ADU, sobre el acuerdo que habían alcanzado en la paritaria. No sé si quedó algo que nos quieras decir, si no, muchísimas gracias. Sí, digamos, comentarte a nivel local que se están trabajando también con los paritarios locales, con la universidad, en algunas cuestiones en las cuales, por ahí vienen atrasadas algunas respuestas. en estas circunstancias de pandemia se han dado algunas situaciones que no las vamos a personalizar, pero que en algunas facultades algunos docentes están teniendo algún tipo de problemas, inclusive que algunos temas que los estamos tratando que tienen bastante que ver con una persecución, digamos, que, bueno, las estamos tratando en paritarias locales y bueno, después seguir los caminos que corresponden. Pero, digamos, así como un adelanto, te voy diciendo que hay problemas que nos ha traído esta pandemia y o que ha sacado a la luz la pandemia que en algunas casas de estudio, ¿no? Ah, así que hay docentes que están siendo víctimas o fueron víctimas en algún momento de la pandemia de alguna persecución. Sí, exactamente. Uh-huh. Que no se le han dado todas las garantías que merecen e inclusive tenemos algún caso que se ha quedado sin trabajo. Ah, y eso y ya hay un tratamiento en la paritaria de acá, lo de esas hemos cuestiones. Elevado desde el gremio, lo hemos elevado a la paritaria. La respuesta de la paritaria, de los paritarios de la universidad, no nos termina de convencer. Pero la realidad es que el tema todavía no ha sido solucionado. Ah, bien. ¿Y les queda otro camino, además de plantearlo en la paritaria? Ah. Sí, la justicia y directamente elevarlo a hacer algún reclamo directamente al Consejo Superior. ¿Y esta decisión, cuándo la tomarían, si no hay respuestas en la paritaria? No. Son, digamos, como son decisiones ya más, digamos, extremas, hay que consensuar con la persona involucrada y hay que ver, digamos, con los abogados de qué manera seguimos. Claro. Alejandro, ¿y hay un solo caso que se podría derivar en que podría terminar en la justicia o son varios? A ver, vamos a la parte buena. Podría que ninguno termine en la justicia. Ah, bien, ¿está? Bien. ¿Está? O sea, bien. Si se soluciona de otra manera, claro. Sería lo mejor. No es la idea nuestra judicializar el tema. De todas maneras, la situación sucedió, hay que darle una solución. Y yendo a la otra, a la pregunta en sí, si hay más casos similares, digamos, todos tienen por ahí su particularidad. No es para decir igual, claro. Te digo que hay más casos similares. Bueno. Y en distintas facultades. Bien. ¿Está? Bien. Bueno, así que bueno, eso sería todo. Bien, bueno. muchísimas gracias, Alejandro, por los datos. No, de nada. Cualquier de cosa nada. Estaremos hablando. Que tengas buen día. Igualmente, hasta luego. Muchas gracias a ustedes.